Vida jodida y arrasada, vida devastada, vida destrozada, por una sociedad mal cuidada, vida estropeada, vida atropellada, vida que se queda en nada, en esta vida se pasa mal, algunos lo llevan fatal, otros viven en un mundo astral, vida desmantelada, con mucha droga cortada y muchas guarras, con alguna gente inanimada, estoy en una encrucijada, harto de tanta cabronada, a la María otra calada y un trago de cerveza helada. En este sin vivir, lo mejor es seguir, caminando sin desfallecer y sin apenas parar de crear, de pensar lo que ha de llegar. Vida llena de penas, que ninguna es buena, pocas alegrías, más me merecía, muchos llantos y agonías, y ese porro que me hacías. Vida desordenada, en la que nada me cuadra. En esta vida sin solución, lo mejor es ser del montón. Di un poco el amor y ponte morena al sol, que mañana será mejor. Inténtalo, por favor, que no hay comparación. Inténtalo, o no, o no.